Dios mío, yo no conocí mi madre. Desde muy niño quedé yo huerfanito, solo sufriendo en este mundo miserable, bajo el amparo de mis tres hermanitos. Diario pregunto en dónde está mi madre, doy un sollozo y una mirada al cielo. Vivo llorando solo con sus recuerdos. No han de llorar los que la conocieron. Vivo de taberna en taberna, porque en el mundo amor yo nunca espero. Porque me han dicho los que saben de la vida que solo amor de madre es verdadero. Diario pregunto en dónde está mi madre, doy un sollozo y una mirada al cielo. Vivo llorando solo con su recuerdo. No han de llorar los que la conocieron. Vivo llorando solo con su recuerdo. No han de llorar los que la conocieron.